cavamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. Bien, hoy lunes 18 de junio, ayer se realizó una manifestación antitaurina acá en Barcelona, según gente de la organización, una manifestación histórica por la cantidad de personas. Hay periódicos que dicen que hubieron más de 2.000 personas, algún otro dice más de 4.000, la Guardia Urbana dijo 4.000. No sé, en lo personal, si calculo las cuadras de gente así a ojo, a ojímetro, digamos, eran 5 cuadras más o menos, y si multiplicamos por el ancho que ocupaba la gente, eran 20 o un poco más de metros, da eso 10.000 metros cuadrados. Y hay una ecuación, digamos, que dice que por cada metro cuadrado una manifestación, si llevaba la gente muy apretada, entra una persona. Bueno, en esta capaz que había un poco más de espacio para, si no hubiera sido un infierno con el calor que había, pero eso daría 10.000. Bueno, si quitamos algunos huecos, mínimo de 5.000 personas a título, no sé, personal, pero bueno. Rubén Aymar iba a contar con la presencia de dos personas de que integran Libera, que fue una de las organizaciones que convocó para la manifestación de ayer. Las otras dos organizaciones fueron FADA y Alta Riva. Y bueno, vamos a ver si puse bien el micro y si se escucha. Sí, hola, ¿qué tal? Vale, se escucha, estamos esperando a otro integrante de Libera. Y bueno, no sé que si, antes de pasar también una noticia que nos enviaron por correo electrónico de algún como podemos decir, bueno, un acto medio atentatorio, ¿no? Contra una de las personas que estaba en la manifestación por parte de gente secreta, que bueno, ahora lo vamos a comentar. No sé, a título tuyo, ¿cómo la viste la manifestación en cuanto a la cantidad de gente? Después un poco, capaz que algo de tensión que hubo frente a la Plaza de Toros o el recorrido, que no sé qué te pareció de acuerdo a otras experiencias que hayas participado. Pues mira, fue así como una, podemos decir, como una mezcla de sabores variopintos. Por un lado, pues el sabor del éxito, en cierto sentido, por como tú decías, el número de personas que fue, vamos, el uno de los mayores a los que yo he podido asistir. Recuerdo la manifestación de Zaragoza, de hace un año y medio, que fue multitudinaria, fue abrumante, fue genial. Y en esta tampoco podemos decir que el número se haya quedado muy bajo. Sí, como decías también, unos 4.000 personas que según fuentes de la policía habían allí reunidas para protestar contra estos ritos sanguinarios. Y por otro lado, bueno, pues un poco el sabor de la frustración, ¿no? Pues de no poder hacer nada realmente para entrar allí, salvar a esos 6 toros, a esos otros caballos que seguramente también estarían utilizando, torturando, probablemente asesinando, como ocurre a veces. Claro, y yo hoy miraba algunos de esos diarios que se reparten de forma gratuita, el ADN, por ejemplo, que te queda bien claro que tiene una postura netamente taurina, porque hablaba del éxito que había sido 18.000 personas que habían supuestamente ahí dentro, y bueno, que estaban muchas fuera también provocando a quienes estaban en la manifestación. Y este, como que hablaba muy poco de la manifestación antitaurina y de lo que significa, digamos, una tradición de las más aberrantes, ¿no? Digo, una tradición aberrante de como hay en otros lugares, pero quizás está bastante sanguinaria porque, bueno, hay gente que se regodea con viendo la sangre, ¿no? No es lo mismo que en un matadero, que ahí quizás está solas el matarife y los animales, pero acá también gente arengando para que maten, en este caso, toros y, bueno, los caballos que también salen perjudicados y que luego los sacrifican también. Después el diario que tenía un pequeño recorte ahí que, bueno, hablaba un poco de la cantidad de gente que había habido, que en término personal vi mucha familia, vi gente anciana también participando y muchas veces insultando a gente que entraba por la mani y que quería entrar a la plaza de toros, gente anciana que gritaba a otras personas también que entraban con bastante bronca, con bastante rabia, ¿no? Gente que, bueno, el poder adquisitivo de quienes asisten a esa plaza de toros llegaron a pagar incluso hasta precios como 1.000 euros la entrada, ¿no? Y bueno, hubo un dato que se daba al finalizar la manifestación, que, bueno, las corridas de toros reciben subvenciones mayores a lo que recibe el colectivo de minusválidos acá en Cataluña, y es un dato significativo, ¿no? Porque mucha gente capaz dice, ah, bueno, esto se preocupa solo por los toros, pero esto es algo que va mucho más allá de los toros o de algún otro animal, sino que incluye a todas las especies. Y ese dato está bastante interesante de analizar, ¿no? Cómo algunas personas les dejan sin nada para apoyar, digamos, algo sanguinario, algo tradicional que no tiene, que lo único que tiene es, digamos, una moral basada en la tradición, en la repetición de actitudes de algo que está institucionalizado, que no hay nada de ética, que no hay nada de razón ni lógica detrás de este acto, podríamos decir. Unos lo llaman espectáculo y otros solamente una forma de... Es como si alguien se regodeara viendo matar a un infanticida o un parricida o bueno, no sé, algo similar, ustedes verán también. No sé si querías comentar algo mientras esperamos a la otra... Sí, esto que comentas sobre la argumentación sobre la moralidad de estos espectáculos, creo que es importante hacer una reflexión en lo que es el movimiento antitaurino. Muchas veces utilizamos ciertos lemas, ciertos argumentos que, bueno, que sí, quizás nos pueden parecer que son adecuados. Sin embargo, pueden que escondan algunos matices que no son convenientes para utilizar, porque podemos perder tiempo en lo que realmente importa, ¿eh? En lo que realmente queremos transmitir. Un ejemplo sería, por ejemplo, el argumento este que utilizan los taurinos, uno de los pocos clavos oxidados que utilizan, que es el de justificarlo porque es un arte. Vamos a ver, es que arte... ¿Podemos justificar que algo es moralmente adecuado porque es un arte? Bueno, esto puede que despierte un poco de polémica, ¿no?, entre los antitaurinos, al decir que, bueno, ¿por qué no admitir que es un arte? O sea, vale, es un arte, muy bien. ¿Y qué? Que una actividad pueda ser considerada dentro del ámbito artístico no implica que esté exento de cuestionamiento moral. Esto es básicamente lo que yo creo que tenemos que cuidar un poquito, ciertos lemas. Porque, pongamos, a ver, el arte, a ver, es un concepto muy ambiguo. De arte hay millones y millones de definiciones. Y casi una de ellas, por ejemplo, que considero de todas las que hay, que es como más acertada, que va más a la esencia, ¿no?, del significado, del por qué tenemos esta necesidad de crear arte. Sería, pues, bueno, que es... algo así como una manifestación creativa, emocional, nacida de la necesidad de expresión, que nace de lo más profundo del ego. Bajo una definición así, ¿por qué no considerar que es arte del toreo? Y aún así, repito, ¿y qué? Yo creo que es importante esto. O sea, uno, como ya he dicho, de los argumentos que más utilizan los taurinos, y si si lo aceptamos, y encima... les demostramos a todo el mundo que eso no es justificable, pues mejor que mejor. Y nos volvemos a centrar en aquel tema que realmente es importante, que es el respeto hacia esos toros, hacia esos caballos que están siendo injustamente torturados, utilizados, asesinados dentro de las plazas, tanto antes como durante la corrida. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la verdad es que ayer hemos visto una clara demostración de civismo, de compasión por más de 5.000 personas, justamente renunciando a todo este mensaje, renunciando a este mensaje que intenta manipular una situación que en realidad lo único que es un espectáculo de crueldad y nada más, y luego le podrán poner los nombres que quieran. Mira, yo la verdad es que creo que tengo un punto de vista de objetividad. Y un poco más cerca, si puedes, del micro. Sí, perdón. No, está bien. Yo creo que tengo un punto de objetividad también sobre el tema de los toros, y es algo que también se me acusa cuando voy persiguiendo la causa de la abolición de las corridas de toros, y es que vengo de fuera. O sea, y realmente Roberto también estará de acuerdo conmigo, cuando uno viene de fuera no se le mezclan todos estos conceptos de arte, cultura, tradición. Vemos la cosa tal y como es, al 100%. Ahora, que es el maltrato a un animal. Y nada más. O sea, maltrato a un ser vivo, que el único precio que tiene que pagar es el de ser de otra especie. Porque en realidad no tiene otra culpa. Haber nacido de una especie, independientemente, sin entrar en el debate de si existe la especie del toro de Lidia. O sea, el día que me traigan la vaca de Lidia, yo diré que existe la especie del toro de Lidia. De hecho no existe, pero no entremos en ese debate. O sea, veamos las cosas tal y como son, ¿no? Como decía Guillermo recién, es totalmente lógico y correcto. Vale, ahora hacemos un poquito de un poco de un impasse ahí, y yo quería contar lo que nos decía esta persona por correo electrónico, que había sufrido la agresión y amenaza por parte de unos secretas que lo pusieron contra una persiana metálica, y bueno, le dijeron que se fuera porque tenía pues un cinturón con balas, que bueno, que se lo sacara si no se iba con ellos. Y bueno, él dijo, bueno, sí, me lo saco. Y después le dijeron que se fuera hasta el metro, que si no se iba con ellos, que si no lo llevaban hasta las Corts, que ahí sabía qué es lo que estaba pasando, que bueno, es más que sabido que en las Corts han habido casos de abuso policial. Y bueno, y cuando él quería hablar, dialogar, digamos, con estas personas, a modo de amenaza, les iban diciendo 5, 4, 3, como para que se fuera en el momento. Y bueno, hubo gente que estaba en la mani que no se enteró por lo que nos contaba. Y bueno, digo, eso raro, ¿no? Porque se veían que habían secretas en toda la mani, y que iban haciendo como que iban repartiendo volantes también, pero que también cuando vi que había algunos que portaban palos, no sé por qué, porque la mani era totalmente no pacífica, era súper pacífica. Sí. No creo que se vuelva violenta una mani porque se insulte, se insulte a las personas que son taurinas en ese caso, o porque también se respondía, digamos, a alguna provocación desde algún hotel, edificio, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, no sé por qué eso de cachear a una persona y decirle por su aspecto y bueno, ponerlo en una situación bastante tensa, ¿no? Que te tomen tres personas así de particular para, no sé, para algo que no tuvo nada que ver con la mani, ¿no? Y además de que distinguir la diferencia que hay entre ser violento y ser agresivo. Claro. Nosotros hemos sido agresivos, y yo lo reconozco, pero el violento es aquel que quebranta sus derechos, digamos, o sea, los derechos del otro. Claro. El agresivo es el que no deja que sus derechos sean quebrantados. Ayer en la manifestación nuestros derechos fueron quebrantados. Pusieron furgonetas delante para que no nos vean los medios de comunicación. Nos escondieron detrás de las furgonetas. Nos hicieron coger otro camino, que decidimos hacerlo, ¿vale? Para pacificar la situación, porque nuestra batalla no es contra los mozos de escuadra. Nuestra batalla es contra la tauromaquia. Y entonces hemos decidido coger ese camino, ser verdaderamente, incluso contra la voluntad de muchos de los que estábamos ahí, hemos decidido pues hacer caso, por decirlo así, no desobedecer, y hemos ido por el camino que nos indicaron. Llegamos ahí y nos trataron verdaderamente como, no sé, como delincuentes, ¿no? Y de verdad, ¿quiénes son los agresivos? O sea, yo estoy machacando un toro, yo estoy machacando algún animal, yo soy el que voy ahí a beber sangre, ¿no? Son los otros. Seguro. O sea, pero bueno, el poder a quienes paga es quiénes son los que pagan, ¿no? Y quiénes todo el mundo, lamentablemente. Claro. Y bueno, pero los que tenían ayer detentaban el poder más directo eran los de la tauromaquia, ¿no? Y también creo que hubo una especie de campaña, no sé si llamarla de provocación, pero cuando se iba por la parte de las Ramblas hasta Drazanes, se veían unas pegatinas bastante grandes que decían, bueno, por la cultura popular y esto y lo otro, que habrán sido pegadas en las últimas 24 horas. Y con la bandera catalana. Y con la bandera catalana bien, bien como con ánimo de inquietar los ánimos, ¿no? Pero cosa que no pasó. Hubo provocación. No, hay una cosa más que constante y sonante. Sí, totalmente. Han intentado, y hoy en los medios de prensa es impresionante, como sabes, que los medios de prensa son un capítulo aparte. Probablemente sí, sí, tengamos sí. que dedicar un capítulo aparte, Roberto. Pero los medios de prensa ha salido justamente cómo esta gente, los defensores de esta masacre, han intentado ligar la manifestación al catalanismo, nada más incorrecto, nada más lejano. O sea, de hecho, yo creo que cualquier catalán puede ser taurino. Para mí no son cosas que una cosa que identifica a la otra. Ahora, después también leí que algunos nos identificaban a la gente izquierda. Eso ya lo entiendo un poquito más. Bueno, no nos olvidemos que la tauromaquia existe porque Franco la volvió a permitir, ¿eh? O sea, esto no hay que olvidárselo nunca. Estaban abolidas, ¿eh? Las corridas de toros. Y es el último símbolo del franquismo que queda en este momento en Barcelona. Por lo cual, en ese sentido, sí que estoy de acuerdo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo para nada es que se lo asemeje a la cultura catalana. No tiene nada que ver. Una manifestación de ayer no tuvo nada que ver con cultura contra cultura, ni catalán, ni españolista, ni nada. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Sarcasmo, una banda de México, con algo que está relacionado con los circos, también no tradición, pero que recorre todo el mundo también a base de látigo y golpes. Bien, sonaba ahí Sarcasmo. Estoy mirando acá en el portal de Anima Naturalis, que es en base al diario elmundo.es y de la cadena o la agencia EFE, dice acá Barcelona, por el día de ayer, varios miles de personas, y esto es lo que hablaba al principio, más de 5.000 según los organizadores o 2.200 según la Guardia Urbana, pero habían dicho 4.000, pero bueno, el diario El País dice 2.000 también. Pero bueno, recibieron con pancartas contra la fiesta y con gritos de asesinos a los aficionados que acudieron ayer a la Plaza de Toros Monumental de Barcelona a presenciar la corrida de José Tomás. Bueno, se ve que, no sé, un niño mimado ese José Tomás o algo, pero habían también otro par de asesinos por ahí. Al menos una hora y el resto eran como una especie de asesinos a sueldo, ¿no? Pues sí. Los otros que están desde arriba, parece el circo romano eso también. Bien, dice, al menos una hora antes de que se iniciara la corrida, ya se habían concentrado al otro lado de la plaza un centenar de antitaurinos, separados de los aficionados que aguardaban la entrada por un cordón de seguridad policial. Bueno, en realidad no estaban con el cordón, sino los que estaban con el cordón era la gente de la manifestación. Dice acá, los manifestantes exhibieron pancartas en catalán, castellano e inglés que rezaban "La tortura no es cultura, Barcelona dice cultura sí, corrida no", o "¿Sabes que en Barcelona torturan a 6 toros cada domingo?". La concentración se ha visto engrosada con las personas que han desfilado durante una hora por el centro de Barcelona para protestar por la corrida, atendiendo a una convocatoria de la Fundación Fada y Fada Alta Riba y de la Asociación Animalista Libera. En un momento de la manifestación, los antitaurinos han roto discos y cassettes de Joan Manuel Serrat y de Joaquín Sabina, coreando gritos de "nos han defraudado". Tanto Serrat como Sabina, sentados uno al lado del otro, asistieron a la corrida, como también lo hicieron el director teatral Albert Boadella o la duquesa de Alba, entre otras caras conocidas. El grito de asesinos volvió a sonar cuando los manifestantes pasaron frente al Hotel Palace, en donde suelen alojarse los toreros. Ya frente a la Monumental, con la calle Marina entre Gran Vía y Diputación cortada, hubo varios momentos de tensión cuando los que iban a la corrida cruzaban la calle para llegar a la plaza, atravesando en este caso a la gente de la manifestación. Hubo intentos de agresión por parte de los más exaltados que acabaron sin mayores consecuencias y cruces de gestos amenazadores entre ambos bandos, los asistentes a la corrida y los manifestantes. En una pancarta se instaba al Parlamento de Cataluña a dar un paso más allá que el Ayuntamiento en su declaración de Barcelona como ciudad antitaurina y a decidirse a llevar a votación la supresión de las corridas de toros. Dos jóvenes activistas lograron esquivar el cordón policial y llegaron a las puertas de la plaza con una pancarta que decía "toros con nuestros impuestos no", y un aficionado con la bandera española y un toro pintado en el centro les increpó diciendo "esto es España, iros con ETA". Uf, recién lo estoy leyendo, yo estoy como asombrándome bastante. Pero pese a los momentos de tensión, no hubo mayores incidentes en la manifestación y concentración. En la puerta de la Monumental se vieron caras conocidas de aficionados como escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, el biólogo Jaume Sosa, debe ser un vivisector, este es lo más seguro, sí, del Consejo, bueno, acá dice Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o Borja Tzitxà, encargado por el Instituto Ramón Llull del Programa Artístico Catalán en la Feria del Libro de Frankfurt 2007. Sánchez Dragó acudió en calidad de periodista, aunque también hubiera venido de todos modos, y calificó la protesta de fantochada, diciendo que es como considerar Barcelona anti-Butifarra o Madrid anti-Callos a la madrileña. Bueno, estaría bueno que hubieran ciudades, sí, o lugares, sí, libres de crueldad y libres de todo eso, ¿no? Pero bueno, mirando un poco acá, que supuestos intelectuales, digo supuestos intelectuales, pues no creo que utilicen la razón al asistir a una cosa como esta, porque no creo que sea un espectáculo ni nada por el estilo, algo teñido de sangre. Sería como regodearnos cuando Schwarzenegger o alguno de estos Rambos ejecuta a alguien en Estados Unidos, ¿no? Como que pagáramos para ir a ver a alguien que quizá o no haya hecho algo, verlo cómo se desprenden los ojos o cómo le inyectan un veneno por las venas. Pero bueno, qué raro, no sé, yo leyendo recién acá lo que dice el diario El Mundo, es como que los intelectuales van ahí y el resto son unos fantoches, unos parte de la chusma, ¿no? Que va a protestar algo que no tiene asidero. No sé cómo lo ven ustedes o qué más querían contar de la manifestación de ayer, por decirlo, histórica, ¿no? Pues bueno, que esto que decías de que son intelectuales, de que no se pueden calificar de esto porque no utilizan la razón, sí, está claro. Y hay que añadir además, no solo la razón, sino los sentimientos, la empatía hacia los demás. Hay una frase que me gusta mucho, que es el que alude al hecho de sentir pensando a la vez que pensar sintiendo. En este caso, ni en una dirección ni en otra, esta gente que asiste a estos espectáculos, podemos decir que posean estas características. Sí, sí. No, ya, a mí me daba mucha gracia cuando decías, esto sería como ir a ver cómo Schwarzenegger mata gente, digamos, en la silla eléctrica, en el corredor de la muerte. Roberto, seguro que hay gente que quiere pagar por ir a ver eso, ¿eh? Claro. Pasa que la situación especista con la que vive el mundo no lo permite. Claro, claro. ¿Vale? Pero yo me juego la cabeza que los 19.500 que estaban ahí adentro viendo cómo masacraban a un toro y pagarían también una entrada para ver cómo Schwarzenegger mete gente en el corredor de la muerte, ¿vale? Si no estuviera tan penalizado, por decirlo así, socialmente o culturalmente, en una cultura especista como la que vivimos. Exacto. Pero qué coño, no hay diferencia. Perdón. Luego, otra cosita más que me parece también interesante como colación a lo que, añadir un poco a lo que decía Guillermo. Aquí el mundo está mal parido, ¿no? En este sentido, en el sentido de lo que es el intelectual y lo que es la inteligencia, ¿no? Lo que es el intelecto. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, existe un test de inteligencia, ¿no? Que se dice, pero no existe el test de conciencia, ¿vale? Y que son dos formas completamente diferentes de ver la realidad, ¿vale? Ambas son dos formas de ver la realidad. Todos los que estábamos del otro lado éramos los conscientes, que además podemos ser inteligentes, ¿vale? Y que eso estaría por ver, si habría que ver caso por caso, pero los que estamos del otro lado somos los que tenemos un nivel de conciencia. Los que estaban dentro de esa plaza de toros pueden ser muy inteligentes, terriblemente inteligentes, pero conciencia cero. O sea, en lo que es conciencia le hemos ganado por 10 goles, ¿no? Y yo, la verdad que este análisis para mí realmente radica en una situación muy interesante, porque hoy por hoy, si te fijas, cuál es por qué la inteligencia verdaderamente es el formato más aceptado dentro de la sociedad para observar el mundo, para analizar el mundo, y la conciencia no, simplemente porque la conciencia no cotiza, la conciencia no vale un duro, ¿sabes? Sin la inteligencia, sí. O sea, hoy por hoy las mentes son productos, se venden las mentes, ¿sabes? O sea, un gerente de tal, pues es más inteligente que el otro gerente de tal, pues cobra 6.000, el otro cobra 7.500, o etcétera, ¿vale? Pero en cambio la conciencia no. Bueno, pues a mí este chaval lo voy a contratar porque es muy consciente y le voy a pagar 1.000 euros más que a este que es consciente. No, esto no está funcionando así en el mundo. Por eso, en realidad, el sistema es muy inteligente en ese sentido. Vamos, que los fachas son muy listos, o sea, y esto hay que decirlo. Claro. Lo que no son es conscientes. Claro. Iba a preguntar cómo veían, digamos, la diversidad de gente que había en la manifestación. Yo, antes de que tú llegaras, estaba comentando eso, que a mí me agradó, más allá de que, bueno, después podemos analizar de que, bueno, era una manifestación que no atacaba a todo el especismo, pero bueno, eso capaz que un poco más a nivel un poco más ideológico de la cosa, ¿no? Pero no sé, yo la diversidad ya lo comenté, que se veía bastante familia, se veía desde niños hasta personas ancianas, gente que sí había ido incluso en silla de ruedas a manifestarse, digamos, con sus años, sí, a manifestarse en contra, ¿no? Algo que en otros lugares del mundo, al menos que por lo que es el Río de la Plata, no he visto, digamos, no, lo sí que tiene que ver con esta conciencia, aunque más no sea con respecto a la antitauromaquia, ¿no? Es verdad. A mí me puso terriblemente feliz ver gente de todos los niveles, clases sociales, culturales, o sea, realmente había de todo, realmente era una manifestación ciudadana en todo su justo nombre, desde estos chicos desde 2 años con sus padres o 3 años con sus padres, hasta señoras de 80 años pasando por chavales de 10 o 12 años que han venido solos y vamos, de todas las clases sociales y edades. Y la verdad es que lo que dices, el tema de la tauromaquia y el especismo, de hecho, hacer una manifestación contra la tauromaquia no deja de ser una actividad especista. Lo que pasa es que hay que entender un poco qué es lo que pasa con el animalismo en España. Y hasta que no nos saquemos del medio esta podredumbre que se llama tauromaquia, las leyes de protección al animal van a seguir siendo tocadas pues con muchísima delicadeza, de que nada afecte al mercado, claro, de los toros. Y hablo de mercado, no hablo de actividad de los toros, ¿eh? Uh-huh. Porque es esto, es un gran negocio, ¿vale? Y que está, son maniobras culturales, y culturales entre comillas, o sea, en radio no se me ve cuando hago comillas. Se entiende. Pero es esto, son maniobras culturales, ¿vale? Pero tras un objetivo económico, igual que una guerra, ¿no? Maniobras armamentísticas tras un objetivo económico. Pues esto es igual. Entonces, claro, esta es la situación. Yo, de eso, de hecho, aliento muchísimo a la gente que está escuchando en este momento Radio Bronca, que sé que es mucha, que por favor vengan a las manifestaciones antitaurinas, que son muy importantes para la liberación animal en general, que son muy importantes para ratificar nuestra ética de cara al resto de las sociedades, incluso internacional. O sea, el animalismo español tiene en este momento una gran cruzada que emprender, ¿vale? Sabemos cuál es el camino correcto, lo tenemos muy claro, y hay que transitarlo. O sea, cuando uno descubre el camino correcto, no le importa que sea difícil, largo o esté ilegal, ¿vale? Ajá. Va y lo transita. ¿Tú querías comentar algo? Bueno, el hecho este que has dicho de esta barrera que se crea, no tan, bueno, sí, es una barrera evidentemente política, económica, sí. Pero también es importante el aspecto cultural. En no solo la causa antitaurina, sino de liberación animal en general, por el hecho de que la gente, que tampoco se posiciona mucho, está entre medias de lo que es el respeto a los animales o no respeto, ve que públicamente se realizan estas masacres salvajes y que están, bueno, justificadas legalmente. Sí, sí. Esto es una barrera cultural muy importante. En el momento en el que esto desaparezca, claro, los niños verán que esto no se hace así, que la gente no lo ve bien, ¿no? Si a lo mejor algún día se enteran de que ocurre tal atrocidad con los animales, es porque, bueno, alguna persona lo ha hecho a escondidas o lo que sea. Entonces, claro, esto es más fácilmente cuestionable para la gente. Claro, ¿no? Y el tema de las leyes a veces se vuelve en contra de los animales, ¿no? Digo, en lo que tiene que ver que si están parados por una ley, claro, un niño si lo ve lo va a ver como algo normal. Digo, en el sistema que vivimos que está basado en esas leyes, ¿no? Y no en la parte de la conciencia, lo va a ver quizás tan normal y no va a tener prurito en salir a cazar algún bichito, coger un arma a determinada edad porque es más machito y esto y esto y esto. Y bueno, digo, como que claro que esas leyes, digo, hacen merma, digamos, en los animales e incluso creo que pueden potenciar más el especismo, ¿no? Totalmente. Digo, totalmente. Sí, es típico ver una persona que le camina una hormiga por delante y por las dudas la mata, pero sí, o sea, claro. ¿Por qué? Sí, sí. No, o sea, es una pregunta, ¿por qué? A veces no pasa eso con un perro, es verdad. Pero yo veo gente que mata las moscas así porque así, ¿por qué te jode una mosca? Vamos a ver, o sea. Seguro. Pero bueno, es esto, la cosificación del resto de las especies y el toro en España verdaderamente es el emblema máximo de que podemos decir, podemos hacer lo que queramos. Exacto, sí. Con un animal, lo que se nos dé la gana, pasarlo por televisión, cobrar entradas y que encima el torero sea, pues, no sé, la cumbre del famoseo y de toda esta parafernaria innecesaria, ignorante que tiene esta gente, ¿no? Claro, claro. Sí, el tema de esto, de la influencia social, ¿no? Lo que decimos con las moscas, las hormigas, también es una cuestión del ejemplo que vemos el otro. Mal ejemplo en este caso. Sí, sí, sí. Sí. Es que es algo, desde que nacemos, si vemos que un gran número de personas realiza tal acto, pues bueno, lo vemos o normal o justificable. Esto es una falacia tipo ad populum muy grave. Sí, señor. Ahí va. No, ahora estoy mirando el portal de 20minutos.es a ver si aparecía alguna foto o algo, pero veo que solamente... Voy a tener que buscar un poco. Aparece algo, lo del sonar. Ah, ¿salió algo? Salió algo, bueno. 20 minutos y bien. ¿Y bien? Bueno, sí, ya sí. Lo buscaremos y capaz que lo... Uno de los pocos medios en que puedo decir bien. Bueno, mientras seguimos acá en Rebelión Animal, hoy lunes, todos los lunes 17 a 18, los miércoles de 10 a 11 de la mañana, la repetición, y los sábados de 10 a 11 de la noche. Bueno, la página es www.radiobroncaconk.info, el correo electrónico es rbroncaconk@100.net y el teléfono, por quizá alguien que esté escuchando que haya ido ayer a la manifestación, si quiere comentar algo, es el 93-359-4900. Va a sonar por ahí Necesidad de Luchar, con un tema que ahora no recuerdo, pero bueno, va a sonar ahí. Bueno, seguimos hoy lunes 18 comentando un poco acerca de la manifestación antitaurina, pero tenía un artículo acá que salió en una revista que en realidad no tiene nada que ver con los animales, pero vamos, que haya salido en, creo que se llama Mundo Sonoro, tengo un recorte acá, que habla del filme Erlings y voy a leer algo de lo que aparece acá. Por ejemplo, dice, Erlings es un premiado documental que ha cambiado la vida de las actrices Vanessa Ferlito y no sé qué, Bryce Dallas, y que animado por grupos como Igualdad Animal ha resultado un éxito entre la generación emule. Se trata de una película cruda, película dice acá en realidad, bueno, documental, que muestra las distintas aberraciones que se realizan sobre animales. En España, Lengua Armada e Igualdad Animal han facilitado su distribución. Dividida en 5 bloques, dice acá, mascotas, comida, ropa, entretenimiento y ciencia. Erlings cuenta con la narración del actor Joaquín Phoenix y con una banda sonora formada por 16 canciones de Moby. Hablamos con Shaun Monson, director y guionista autodidacta, obsesionado con Orson Welles, dice acá, que ha invertido 5 años en la elaboración de la película. Para Monson no sirven los argumentos antropocéntricos o especistas para justificar actitudes. ¿Ha participado Joaquín Phoenix en su creación? ¿No le importó que se le impusiera lo que tenía que decir? Joaquín no estuvo involucrado en el guión. Se portó genial. Creo que al principio sí tuvo más inquietud. Me preguntó si podía ver algo de lo que había hecho y le envié unos anuncios de utilidad pública sobre extirpación de ovarios, castración y experimentos con animales. Y los vio. Sus publicistas me llamaron y me dijeron que me querían conocer. Estuvimos como 3 horas hablando. En esa reunión aceptó ser el narrador sin haber siquiera leído el guión y empezamos. Pero él no miraba la pantalla cuando narraba, solo leía. ¿Podemos entender que tú abogas por el veganismo? Vegetarianismo integral. Sí, por supuesto, porque soy vegano total, pero parece que si tomo esa postura radical. A decir verdad, soy radical porque digo, vamos, vamos todos, es mejor para tu cuerpo, desde luego que para el medio ambiente, y mucho mejor para los animales si dejamos de hacer todo esto. Pero si vas tan lejos, te aíslan por completo. Es como dar trigonometría avanzada a alguien que estudia matemática elemental. Si tomas bacon y huevos para desayunar, una hamburguesa con queso para comer y cenas pizza, que es la dieta estadounidense por excelencia, comida basura, comes carne 3 veces al día, mientras que hace 30 o 40 años la carne era como un manjar. Siguen un par de preguntas que si da el programa de hoy las seguiremos leyendo, pero bueno, es interesante que a veces los medios masivos generalmente no le dan trascendencia, ¿no? Pero cuando le dan trascendencia, bueno, esta revista Mundo Sonoro o Mundo Sonoro, que en realidad se preocupa más por la música y otras cosas más, que venga casi una página entera dedicada a Erlings, creo que puede ser bastante importante, ¿no? Así como la difusión que se le ha dado al filme de forma gratuita también, ¿no? Como nombraba acá Lengua Armada, Igualdad Animal y bueno, otras organizaciones también que facilitan la distribución a nivel mundial para habla hispana. Volviendo un poco a la mani, yo escuché a algunas personas que decían que no iban o algo, porque capaz que alguna de las organizaciones, no sé, por titularla como que no son netamente veganas, algunas de las otras organizaciones, y no sé, yo en lo personal pienso que ya se sabe a lo que uno va, que es mejor ir a que no ir, digo, como presencia, no digo numérica, pero a veces hay gente que sí se basa en los números, y más allá de que no fuera una marcha netamente antiespecista, creo que quedarse en la casa criticando en vez de hacer, yo creo que es más negativo que el ir. Totalmente. El ir hace algo, ¿no? Porque uno puede ir incluso con una camiseta que hable sobre el veganismo o algo, hacer una pancarta o lo que sea, que es positivo la gente que se entre, digamos, a cuestionar un poco eso, no solo la tauromaquia, sino también el consumo de animales, ¿no? Yo qué sé, o sino que otra gente vaya y haga otra mani o convoque otro tipo de mani también, ¿no? No sé si quieren comentar algo al respecto. Claro, por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo creo que este tipo de manifestaciones, sea para lo que sea, hay que ir. Hay que ir y hay que estar, o sea, lo que sea para la defensa de algún animal, lo que sea para luchar contra el especismo. O sea, quizá, no vamos a volver a repetirnos, pero el toro en este momento aquí en España es una cruzada muy importante, es una piedra en el camino del animalismo. Ajá. Hay que quitarla como sea. Hay que hacer unos esfuerzos brutales. Y yo creo que muchísima gente, yo cuando vamos a los recitales hardcore veo tanta gente y digo, estos tendrían que estar en las manis, ¿no? Digo, ojalá todos estos vinieran y ayer en vez de 4.000 hubiéramos sido 8.000 o 10.000, y ya hubieran empezado a flipar los medios y demás, ¿no? Por eso me gusta mucho alentar a la gente a que venga muchísimo. Claro, yo generalmente cuando uno va a conciertos punk o hardcore, los llamados contraculturales o no sé qué, se ven muchas camisetas, parches, tatuajes, esto y lo otro, sí, como muy alternativo, pero a la hora, digamos, de la mani, parece que es la gente que, al menos en la de ayer, es la que menos se ve. Sí, digo, no sé, que no cuesta nada ir. Aparte, bueno, hay mucha gente que quizás también lo toma por moda y no lo toma como algo de conciencia, sino como algo de, bueno, ser vegan es más cool que ser carnaca, no sé. Hay gente que claro, lo ve así porque es gente de la que luego, si no lo tiene claro, también después va a terminar engulliendo, claro, engulliendo animales, ¿no? Totalmente. Este, sí, sí, de acuerdo. Vale. No sé si querían comentar algo con respecto a la manifestación de ayer, comentar qué pasos está siguiendo Olivera con respecto a mesas informativas, qué han hecho últimamente, cómo ha sido la propuesta y algo, lo que yo al menos generalmente hablo acá en la radio o con colegas o lo que sea, que la actividad de que hace es interesante, ¿no? Cuando se hace, sea en algún lugar, sea acá, en Barcelona, en España, en cualquier país, en cualquier lugar, que la actividad de calle tiene eso, ¿no? Sacar a la calle un tema que adentro de la casa no se ve muchas veces, ¿no? A no ser que seas una familia que es vegetariana o vegana. Sí, totalmente. No se ve, ¿no? Digo, y sacarlo a la calle genera eso, porque mucha gente se puede acercar, o uno ve cuando ve las imágenes, cuando hay alguna actividad, como que quedan impactados viendo que un cerdo asesinado se convierte después, lo convierten después este vía industrial en, entre comillas, comida, ¿no? O una bandeja que no es un ser, es sí, como un pedazo de plástico. Y hay gente que, bueno, se entera de eso a través de una actividad de calle, que no tiene nada de desgaste. Bueno, capaz que un poco de tiempo, pero bueno, destinar un poco de tiempo para los animales en algo de lo que uno camina a diario, creo que es interesante. Pero bueno, contar un poco, a ver, Libera, en lo que está abocado, bueno, en esas mesas informativas, y bueno, que no sé si han hecho alguna evaluación, Libera, con respecto a lo de ayer, sí, o capaz que con las otras organizaciones, FADA y Alta Arriba, a ver si luego de la manifestación se habló algo que es lo que se sacó en limpio, o capaz que está muy muy fresco lo de ayer, no sé. No, hoy el comentario de todos, que bueno, nos hemos llamado 500.000 veces por teléfono, cruzado emails, etcétera. El comentario general era, bueno, corroborar los medios de comunicación nefastos que existen en este país y que pasan a formar parte de esta vergüenza que sentimos por el tema de los toros. Esto por un lado, ¿no? Y bueno, ya viniendo a colación de lo que decías, el tema de cómo estamos organizados ahora en Libera, pues sí, tenemos un brazo antitaurino muy grande, porque simplemente por una cuestión, si se quiere, estratégica, creo que hay que hacer mucha fuerza en el tema de los toros en este momento. Y luego, pues, trabajamos mucho en lo que es mesas informativas o charlas. Por ejemplo, pues, hemos ido a alguna cafeta, alguna asociación barrial o vecinal, etcétera, a dar charlas sobre veganismo, y sobre todo para acercar el mensaje que el veganismo es posible. O sea, el veganismo no es, y la verdad es que, bueno, la gente, mira, ayer tuve una experiencia fantástica. Ayer vino un chico que lo conocí hace 4 o 5 meses, creo que fue la primera ponencia, así digamos, la primera conferencia que di sobre veganismo en un ciclo que hemos empezado, y vino a saludarme y me dio un abrazo y me dijo: oye, es que bueno, tenía que estar aquí y tal, y he venido porque me acordaba de vosotros, y nada, decirte que soy 100% vegano y que te lo agradezco porque realmente es impresionante, me siento fantástico. Me dice: no me lo puedo creer, si hubiera sabido que la sensación era esta lo hubiera hecho antes, ¿no? Me dijo. Y son esas cosas que te reconfortan, porque hay que pensar que convertir a un vegano es salvarle la vida, el sufrimiento y la libertad a más de 2.000 animales. O sea, un carnívoro durante su vida, digamos, es el responsable del maltrato de más de 2.000 animales. Y entonces, pues nada, este chico en edad joven, 23, 24 años, haber pasado a esto y además haberse transformado, según él, en un discípulo también del mensaje del veganismo y haberlo captado también para la organización y demás, es sin duda muy gratificante. De hecho, el fin de semana anterior, sí, Guillermo también estuvo. Guillermo hace de todo, ¿no? Además de estar en Libera, también está en Igualdad Animal. Uh-huh. Y bueno, teníamos dos mesas así como para atacar a la gente, que no se nos escapara ninguno. Pusimos aquí el portal del Ángel. Y vinieron dos chicos africanos. Estaban mirando, ¿no?, un poco las imágenes y demás. Y me dice, uno de los chicos me acerca y me dice: oye, ¿qué tengo que hacer para que no pase esto? O sea, estaba mirando las fotos y decía, ¿qué tengo que hacer para que no pase esto? Y bueno, leímos un manual de veganismo. Te corto un poquito, porque sí. Hay una llamada. Claro, claro, por supuesto. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, hola, mía, me llamo Eva. Yo estuve en la manifestación antitaurina el domingo. Ah, vale. Y quería hacer un comentario sobre los Mossos. Vale, muy bien. En primer lugar, nos dijeron que nos habían cambiado el recorrido nada, menos de 48 horas antes. Ajá. Lo cual, según la ley orgánica, no se puede hacer, es ilegal. Y luego, cuando llegamos a la Monumental, habían 13 o 14 furgonetas de los Mossos que no nos dejaban ni ver la Monumental ni que nos viera la gente a nosotros, y esto fue una vergüenza. 21 contó un colega, pero bueno, un dato anecdótico también. Es que no sé, yo no las conté, me lo vale, vale. Pero habían la tira e incluso iban a poner a las ambulancias haciendo barrera para que todavía nos taparan más. Además, el hecho de que los Mossos que estaban ahí haciendo la barrera se quitaron el número de placa, el velcro que llevan aquí en la camisa, también nos pareció bastante extraño. Uh-huh. Sí, alguien me comentó que le preguntó el número a uno y le dijo que no le tenía que contestar, que no lo iba a molestar, algo así. Sí, sí, que iban en masa cuando hacían cordones policiales. Decía, ajá. No sé. Solo era decir esto. Y además que, bueno, los más salvajes son los del otro lado, ¿no? Nosotros íbamos más pacíficos y si tienen que vigilar a alguien es a nosotros, no a los otros de los antitaurinos. Claro. Pero bueno. No sé si querías dar alguna otra impresión sobre lo de ayer, ¿qué te pareció? ¿Positiva? ¿La manifestación? Sí. Sí, sí, genial, una pasada. O sea, que movilizar a 4.000 personas que salgan a la calle es genial. Quiere decir algo, yo creo que es un mensaje que tiene que llegar al Parlamento. Ya lo creo. Vale. Bueno, gracias entonces por llamar, ¿eh? A ti, adiós. Adiós. Adiós. Bueno, bueno, qué bien. Algo más que claro, ¿no? ¿Algún otro dato? Claro, que ¿cuántas cosas, si habían más de 4.000 o lo que fuera, cuántas experiencias también habrán habido por ahí, ¿no? Que uno se va enterando y engrosa también lo que puede ser para otras futuras manifestaciones, ¿no? Digo, saber de, no digo errores, pero cosas que pueden volverse una piedra en el camino mismo de la manifestación, no solo de la lucha por la liberación animal. Tal cual. Tal cual. Disculpa que te había cortado, entonces estábamos. Que habían dos chicos senegaleses que habían pasado por la mesa. Sí, sí, sí, la verdad que se acercaron, ¿no? Y nos preguntaron, veían las fotos que nosotros exhibimos, que, no, a ver, todo el mundo dice, ¿qué fotos tan gore? No, no, punto número uno, son reales. Vamos a empezar, no son dibujos, son fotos. Y bueno, lo malo no es que lo mostremos, lo malo es que pase. Entonces, claro. Bueno, vamos ahí, nos desplegamos, montamos todas nuestras fotos gore, de nuevo estoy haciendo comillas para el público, y la verdad es que estos chicos se acercaron y me dijeron, oye, ¿qué tengo que hacer yo para que esto no pase? Y, ostras, digo, qué pregunta. Y me dice, no, dímelo, es que, me dice, lo que haga falta, me dice, esto no es justo, me dice el tío. Con el poco español que tenía, me dice, esto no es justo. Entonces, pues nada, le regalé el manual del vegano, que es un libro que teníamos por ahí. Le dimos nuestros teléfonos, etcétera, se pongan en contacto con nosotros, además como estaban, bueno, como todos, ¿no?, con problemas de pasta, etcétera, y tal, pues les aconsejé, ¿no?, cómo cocinar, no comprar comida vegana preelaborada, que es muy cara, claro, sino cómo trabajar la soja texturizada, etcétera, y tal, aparte decía que es muy rica trabajarla, y bueno, que ellos creían que la habían probado en algún momento y tal, y la cuestión es que, bueno, nos mandaron un email hace un par de días justamente diciendo que van muy bien, que de momento, bueno, seguían comiendo un poco el pescado, pero que ya lo estaban por dejar también y porque, bueno, habían descubierto las algas y que también veían que tenían el sabor de las algas allí, etcétera, ¿no? Entonces, realmente son, y estuvimos ahí, pues, con el sol impresionante que había ese día, Guillermo, ¿no? Sí, sí. Estuvimos allí todo el día y la verdad que yo no sé si hemos logrado algo más ese día, pero ya eso valió la pena. O sea, imagínate salvar del sufrimiento, eran dos chicos, o sea, salvar a 4.000 animales uh-huh. en una tarde, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Impresionante. Sí, lo bueno es que no son experiencias así concretas y aisladas, sino que esto mesa tras mesa vas viendo que como mínimo, vas viendo que cambias la visión de lo que es el respeto hacia los demás animales en varias personas. Algunas que luego te contestan que se han hecho veganas o vegetarianas o que, bueno, que están empezando a ver que realmente tenemos razón. Porque una de las cuestiones, en la base del éxito de esta causa, es que no tenemos nada que esconder. Vamos, presentamos la realidad tal y como es. Al contrario. Claro, claro, ahí va, al contrario de lo que los medios nos muestran, ¿no? Por eso puede parecer tan gore o tan, qué sádica, ¿no? Pero que la pura y la cruda realidad no, no la dejan ver, no la dejan mostrar. Por eso cuando se muestra en una en un tamaño casi real, digamos, del animal este muriendo o siendo asesinado por alguien, puede llegar a causar como una especie de esto es verdad, sí. Me están mintiendo, cómo es, ¿no? Por toda la tergiversación que hay totalmente. A través de los medios. Nunca vemos en portada, siempre en portada de cualquier periódico vas a ver un accidente de algo, gente muerta en guerra, y la gente como que eso pasa. Pero si fuera una foto de, bueno, en tal matadero pasa esto, pasa lo otro, ¿cómo cambiaría, no? Si los medios de comunicación no solamente estuvieran apoyados por el poder económico, claro. Y también especista, ¿no? Si hubiera un periódico, bueno, eso sería una especie de sueño, pero ¿cuánto dinero costaría hacer un periódico, digamos, netamente antiespecista, ¿no? Con imágenes a diario. Bueno, habría que ver qué tirada tiene, no sería como soñar mucho, pero bueno. Igual acaba de surgir una idea aquí, porque yo creo que sería realmente positivo. Que por lo menos entre las asociaciones... Un periódico quizá algo claro, semanal, ¿no? Claro, por supuesto. De difusión un poco más masiva, así como hay otras publicaciones en contra desde el punto de vista libertario que se suceden, ¿no? Y bueno, tanto. Lo único que vamos a hacer, es cuestión de hablar un poquito, quizá. No, lo único que tenemos que hacer es que todos los beneficios vayan a parar a la causa también animalista. Lógico. No nos vamos a transformar tampoco en capitalismo. No, claro. De no, ninguna la idea, manera. La idea es eso, ¿no? Que muchas veces yo hago esa pregunta a la gente que viene, bueno, ¿y dónde sacan el dinero? Y hay gente que a veces dice, pero ¿y esas asociaciones, esa gente dónde saca el dinero? Y de sus bolsillos. Si hay gente que queda... Claro, porque... Hay gente que capaz que lo ve como que estos son como los políticos, son como estos, reciben ayuda de este, y no, en realidad no, pues si hay organizaciones que van, montan la parada los días sábados. Ni un duro. Y están ahí 6, 7, 8 horas al rayo del sol, solamente hablando y exponiendo material, y no se, eso no se cobra por mirar el material, no. ¿Verdad? No, hay solamente un bote o algo, pero que generalmente da para... Los gastos mínimos, ¿no? Sí, para las fotocopias, que entregamos material claro. En fotocopias. Que después tal. Vuelve a ser, entre comillas, reinvertido en lo mismo. Sí, sacamos 40 euros. Claro. Para la fotocopia, pagar el teléfono, internet y poca cosa más. Como sucede acá en la radio también. Claro, me imagino también. Claro. Sí, un poco de lo mismo. También hay que decir que es muy importante, una de las cosas que consideramos más importantes en nuestras actividades es la difusión de los documentales Earlings y Peaceable Kingdom. Todo claro. Esto también requiere dinero y, bueno, pues muchas veces tenemos que ponerlo de nuestros bolsillos. Claro, totalmente. Claro. Y que generalmente son dados en forma gratuita, ¿no? Sí. O sea, siempre de forma gratuita. Si alguien quiere apoyar, claro, no hay ningún problema. Así como también si quiere ir a apoyar a lo que son las mesas informativas. Y le hago una pregunta, la semana que viene van a estar quizá en Portal del Ángel. Libera no. Igual de Animal, no sé. Sí, Igual de Animal, sí. Este domingo estaremos. Este domingo. El domingo en Portal del Ángel también. ¿En qué horario? Será de 3 de la tarde a 9 y 9 y media de la noche. Vale. Bueno... Van quedando bastante poco y nada, digamos, del programa. Muy bien. No sé si querían decir algo, ya que obviamente, como otras veces que han venido integrantes de las organizaciones, también está invitada las organizaciones que bueno, se pueden contactar con el correo electrónico del programa, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, ayer también pudimos ver, a comentar un poco, ¿no?, que no solamente había gente acá de Cataluña, gente que vino de Zaragoza, gente de Amnistía Animal, vino gente, un bus, si no me equivoco, desde Francia. Te digo más o menos lo que nosotros... En realidad no, así más masivo no, en realidad vinieron representantes. Bueno, pero... Sí, vinieron 3 personas de Zaragoza, 3 personas de Andalucía, 6 personas de Francia. Son representantes de diferentes organizaciones que no se lo querían perder, ¿no? Los presidentes, etcétera, una persona de la Liga y tal, digamos, o sea... Asociaciones amigas y organizaciones amigas que también trabajamos en esto. O de también hecho, personas, digamos, ¿no? Me enteré que habían venido algunas personas también desde Asturias a título, digamos, personal. A título personal, eso. sí, justamente unos amigos también que, bueno, también pararon en casa incluso y todo. Sí, pero la verdad es que, más que nada, recalcar de que bueno, sobre todo, pues te lo digo de esta manera, pues es un mensaje que están dando también los taurinos para decir de que hemos llenado la manifestación con gente de afuera. Eso primero es imposible. O sea, ¿cuántos buses deberían venir para meter 4.000 personas? O sea, nadie los vio. Si alguien tiene alguna imagen, alguna foto o algo de todos estos buses, o sea, nadie los vio. Absolutamente nadie. Sí, al revés. Seguro. Sí, al revés, porque eso sí que tenemos filmaciones de buses que venían de todas partes de España. Pero no, la verdad que era una manifestación. Y está claro en lo que decías, ¿eh? O sea, el tipo de gente que había. O sea, yo creo que nosotros podemos llegar a traer muchos veganos extremos de los que nos quejamos en todas partes. Pues yo soy de los que voy a todas partes, ¿no? Pero la verdad que cuando vamos de aquí también vamos 3 o 4, ¿no? Sí. Normalmente no nos movemos más. Y de estos, pues estéticamente ya nos reconocen también. La gente que había ahí era familia con sus hijos, la gente que había eran señores mayores, o sea, había de todo. Esta gente no se mueve 300 kilómetros o 500, 600 kilómetros para hacer una manifestación. O sea, esto no lo hacemos nosotros, pero realmente la manifestación fue otra cosa, ¿eh? Yo lo que sí te quería decir, Roberto, bueno, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de comunicarnos con tu audiencia también, de poder dar nuestro mensaje. De por sí también me gustaba dar la página de Libera, que es liberaong.org, que podéis entrar allí, informaros absolutamente de todo lo que tenga que ver con veganismo, nuestras causas, nuestras acciones, haceros socios también, ¿por qué no? Comprar camisetas, bueno, un poquito de todo. Somos una organización del ámbito liberacionista, no bienestarista, sino liberacionista, y la verdad es que, bueno, últimamente hemos empezado a trabajar. Hemos reorganizado hace poquito la organización, la asociación, y estamos trabajando muy fuerte. Bueno. Y bueno, pues lo mismo. Muchas gracias por la oportunidad de expresar la voz que iba a decir no tienen los animales, pero sí que la tienen, solo que muchas personas no quieren escucharlas. No. Somos la voz de ellos y por ellos luchamos. Vale. Y bueno, este programa es hecho por y para los animales, así que creo que no hay nada que agradecer. Muy bien. Y bueno, va a sonar ahora Autocontrol, una banda que era de Argentina, y bueno, luego viene este Fac de Bastard ahí con toda su energía acá en Radio Bronca. Bueno, esto fue Rebelión Animal, pueden escuchar las repeticiones día miércoles y el sábado, y bueno, a la gente que escucha a través del Gran Charco, bueno, también un saludo desde aquí.